el destructor. Rompo las piedras que siempre están en mi camino. Con facilidad, sin marrón y sin martillo, para poder llegar en un modo conclusivo. Ay, la, la, la, y ahora que libre está mi camino abierto, paso con humildad, sin dolor y sin lamento. Yo vengo de buena fe con mi alma abierta, y las piedras destruyendo. Soy el destructor, canto como duelo. Reto con mi canción, soy el destructor, canto como dueso, y ahora como he llegado, te reto con mi canción.